3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Tenemos un plan. No sufrir listas de ventas. Modas de 15 minutos. Conservadurismo cultural. Conservadurismo a secas. Papanatismo musical. Envoltorios histriónicos de medios de masas. El plan es sencillo. Ser tú mismo. 30 años siendo como tú quieres que seamos. 30 años siendo nosotros mismos. Radio 3. La voz. Víctor, first the voice and finally there is a recording. All, okay? Área reservada. Directos. Hello. That's what I hear. Directos. Directos. Directos. Yeah. It's going, yeah. Oh, this is delicious and nutritious. Smile, we'll make it funky now. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Damn! Horns! Al principio de este programa especial 30 aniversario de Radio 3, en lo que concierne a Área Reservada, estás escuchando a Spyro Gyra. Es un poco seguir la tradición del programa, un grupo de los legendarios de Área Reservada que se abre nuevos caminos a través de estilos como, por ejemplo, el funky en este tema que forma parte de su nuevo álbum titulado Under the Wire, con el que empezamos. Javier de Diego en la realización técnica, Antonio Fernández en los comentarios. Bienvenido. Mine, del álbum Under the Wire, el nuevo disco del grupo del saxofonista Jay Bekenstein, Spyro Gyra. En los primeros minutos de esta edición extraordinaria, 30 aniversario de Radio 3, de Área Reservada. Si queréis, podéis ver el programa, ver cómo lo estamos haciendo aquí en el locutorio. Simplemente lo que tienes que hacer es entrar en la web de Radio 3 y también, si quieres, nos puedes enviar algún mensaje. Algo de lo nuevo para empezar, algo refrescante para este verano. Y, por supuesto, tendremos aspectos del pasado del programa, cómo no. Es decir, sobre todo las actuaciones que hemos tenido en directo en Área reservada. Pero eso sí, o sea, hemos preferido no inclinarnos por lo que fue motivo de resumen cuando nos fuimos allá hace 2 años, por aspectos un poco más desconocidos por parte de la audiencia. Lo que viene a continuación es el álbum de una banda berlinesa que se llaman Off, se llaman Jasanova. El disco se titula Off All The Things. Ellos hacen una música donde mezclan un poco de todo, donde hay jazz, donde hay soul, donde hay funk. Es una verdadera factoría de música con sonidos y ritmos absolutamente atractivos. En este grupo hay productores, ingenieros de sonido, músicos, y esto suena así: Jasanova. Berlín, Jasanova, con el álbum Off All The Things, y este tema Let Me Show Ya, en el comienzo de Área Reservada en esta edición especial. Cuando grabamos el especial con Peter Cincotti, eso sucedió el año 2005, la verdad es que en el estudio los prolegómenos no fueron nada buenos, puesto que fallaba

El año 2005, Peter Cincotti pasó por Área Reservada cuando presentó su segundo disco On The Moon y nos hizo esta extraordinaria versión de Sway. El tema, que pertenece a un compositor mexicano que se llama Pablo Beltrán, 1953. En 1954, la versión que popularizó en todo el mundo Dean Martin. Luego se han hecho otras muchas versiones de este auténtico clásico que hemos querido seguir en la versión en directo que Peter Cincotti realizó aquí en Área Reservada. Tenemos un teléfono que es el 900-200-707. 900-200-707. Al que puedes llamar si quieres dejarnos mensajes como este, a lo mejor. Hola, feliz aniversario. Nada, es que estoy escuchando a Antonio y me recuerda. Me recuerda todo, la barraca, todo, tanto tiempo. Y antes le escuchaba mientras iba al trabajo. Ahora me voy en metro, antes le escuchaba en coche. Ahora tengo que escuchar a través del MP3. Pues nada, chicos, es un placer y por mil años más. Los queremos todos. Pues muchas gracias. Michel Camilo hizo especiales realmente sensacionales en Área Reservada, únicos e irrepetibles, donde él iba hablando, comentando y a la vez tocando el piano. El año 2003 realizamos el primero de esos tres especiales con Michel Camilo, cuando interpretó Twilight Glow, uno de los temas que luego incluimos en el tercer disco de Área Reservada. Los discos de Michel Camilo siempre hay una mezcla muy proporcionada de lo que son tus propias piezas y composiciones de otros músicos. ¿Cuál es el proceso de selección cuando decides hacer una versión sobre un tema? Bueno, siempre digo que para tocar algo que ya ha sido tocado por un maestro, ¿no? Que normalmente es el compositor, tiene uno que entrar en ella y hacerla de uno, ¿sabes? Entender de dónde viene la idea principal de la pieza, buscar una vuelta que sea de uno, que se vuelva verdaderamente como una esponja, que uno la absorbe y después, cuando sale de ti, es tu expresión de la pieza, tu impresión de ella misma. Y yo digo, ya los estándares de jazz, por ejemplo, que siempre se tocan, si te vas a meter en esas aguas profundas, tienes es que hallar, complicado. Sí, sí, es bastante, son vacas sagradas todas, ¿sabes? y si te vas a meter en ello, tienes que buscarle la vuelta y por lo menos que quede una versión que valga la pena. No hacer ningún tipo de clonación, sino al contrario, buscarle un punto a cada pieza. Y cada pieza se le encuentra algo, olvídate, pero hay que meterle tiempo. Uh-huh. Y tener un poco de fantasía con ella también. Y en tu periodo, digamos, de adolescente y de joven, donde tú ya tenías muy claro, ¿no?, el tipo de música que te gustaba, por dónde querías ir como músico, pero ¿en alguna oportunidad te ha interesado, por lo menos interesado, otro tipo de música que se escuchaba en las radios, aquella invasión de música pop que con los Beatles, por la edad que tienes y tal, llegaba a las estaciones de FM americanas, entre otras cosas? Es decir, ¿a ti te ha interesado esos tipos de música en alguna ocasión? Sí, sí. Yo era, bueno, un fanático como todo el mundo de los Beatles, ¿no? Es que eran melodías inmensas, ¿no? Y los acordes también. Era muy progresivo, si te pones a pensar lo que se hacía en aquella época comparado con lo que hacían los Beatles. No tiene nada que ver, o sea, ellos estaban por otro universo metidos. También era un amante del funk. Yo, ¿sabes qué? Por eso soy amante del contrabajo tanto, del bajo. Y porque las líneas de James Brown y tal, todo eso me encantaba. Y los vientos, los arreglos de los vientos, los ritmos de la batería. Y no, sí, sí, escuchaba de todo, la verdad. Y también música popular tradicional caribeña también. Ajá. ¿Sabes? En mi familia se oía mucho el danzón cubano. Y se oía también las danzas puertorriqueñas y también el merengue. Mis tíos son algunos compositores de merengues y de boleros de allí que han sido muy populares también. Uno de los estilos que has nombrado es el funk. Sí. De tanta actualidad en estos días, en sus dimensiones, por ejemplo, groove, como se conoce, sí, como se conoce ahora, y estilo que no es ajeno a otros músicos, a otros pianistas. Por ejemplo, es el caso de Herbie Hancock, que sí, lo hizo con los Headhunters y, bueno, en épocas posteriores también. ¿Tú en alguna ocasión te atreverás a hacer ese tipo de música o realmente tienes un techo y un suelo? Bueno, no, yo la hice cuando me mudé a Nueva York al principio, ¿sabes? Porque había mucha fusión en esa época en Nueva York. Todavía no se había delimitado tanto como ahora, que se delimita lo que es fusión de lo que es jazz mainstream o uh-huh, neopop, ¿no? Pero en esa época se hacía mucho de todo tipo de cosas. De hecho, si mucha gente hubieran visto a Wynton Marsalis en alguna de las bandas que yo tocaba, tocando en esa época funk, no lo creerían, porque hoy día se ha vuelto muy, o sea, muy a propósito de la mainstream, y él está muy metido en el swing antiguo de Louis Armstrong y de Duke Ellington. Pero en esa época, cuando él se mudó a Nueva York, tocaba funk en bandas de funk en Nueva York, igual que Frank Marsalis también. Uh-huh. Pero es muy curioso cómo uno va desenvolviéndose, ¿no? Pero sí, no, a mí me encanta. Por ejemplo, una versión que yo grabé de una pieza medio funky que me encantaba, ¿sabes? Y en un disco que es un poco oscuro, que mucha gente no conoce, que fue un retrato de las piezas que me influenciaron a mí al principio, que se llama Through My Eyes, a través de mis ojos. Uh-huh. Pues le grabé algo a Herbie Hancock, si tú supieras, que iba más o menos así como esto, ¿no era? A ver. Camilo deleitó con esos especiales. Este es el primero de ellos, el del 2003, donde ofreció esta versión de Watermelon Man. Esto es Área Reservada, edición especial 30 aniversario de Radio 3, con mensajes como este. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las ondas y me alegro muchísimo de escuchar Área Reservada. Feliz aniversario a todos y queremos seguir contando con vuestro sonido y vuestro buen tono durante 30 años más. Gracias. Joe McBride estuvo también en Área Reservada en diferentes ocasiones, tres, recuerdo que fueron tres, pero la primera fue el año 1992. Acababa de editar el primero de sus discos, titulado Grace, estaba a las puertas de lanzar el segundo, y en un especial acústico que él realizó nos ofreció versiones de temas muy diversos. Por supuesto, hizo la versión de Sunny, que no vamos a escuchar hoy, y otras como, por ejemplo, de la Steve Miller Band, este Fly Like an Eagle. burning near, my people are dying. Mother, mother, mother, there's too many people crying. You know we gotta find a way to bring some love here today. Brother, brother, there's no need to escalate. War is not the answer, 'cause only love can conquer it. Don't you know we gotta find a way to bring the love here today. Pick a line, pick a side. Don't punish me with brutality, yeah. Talk to me so we can see. Las grabaciones que hicimos en directo en Área Reservada, y de esta nos separan muchísimos años porque fue allá por el 92. Hemos escuchado What's Going On, el tema de Marvin Gaye, realizado por Joe McBride, que posterior a ese especial realizaría otros dos, y muy brillante como siempre, aquí en Área Reservada. Ya sabéis que estamos haciendo este programa especial aniversario, que queremos que haya un poco de todo, digamos, de lo clásico, también de lo nuevo. Esto es nuevo y es un tema que además tiene una magia especial para Área Reservada, porque este tema lo hemos escuchado en cantidad de versiones distintas. Recordáis, por ejemplo, la que hizo Bebel Gilberto, la que hizo Astrid Gilberto también, la que hizo Patricia Barber, y en su disco titulado Quiet Nights la hace la cantante canadiense Diana Krall. Tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be

I Know You Know. Tuvo como profesora Pat Metheny, que fue quien precisamente le comentó la posibilidad de que no solamente tocase el contrabajo, sino que también cantase. Y al final el resultado, la suma de sus dos vertientes musicales, como músico, como contrabajista y como cantante, el resultado es realmente impresionante, triunfando por donde va. Y además este verano tendremos la posibilidad de poderla ver en algunos festivales aquí en España. Es Esperanza Spalding, de su segundo álbum titulado Esperanza. En el capítulo de recuerdos que... bueno, de gente que en estos dos años, desde que no hacemos el programa en Radio 3, han fallecido buenos amigos del programa, está, por supuesto, Joe Zawinul, el fundador, con Wayne Shorter, de Weather Report, un grupo que sin duda pues marcó toda una etapa dentro del jazz contemporáneo. Joe Zawinul nos visitó precisamente meses antes de fallecer. Pues sí que es un placer poder tener en el programa por primera vez además a Joe Zawinul. También está Drew, que nos va a ayudar a traducir la entrevista, porque realmente Joe, pues queremos que nos cuente muchas cosas de su gran vida musical. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Yeah. ¿Has llegado bien a España? Sí. ¿Sin ningún problema? Prometido, no problemas. Ajá, gracias. No problemas. Bueno, ¿qué complejidad tiene la grabación de un disco de las características de Brown Street, es decir, con una gran orquesta? Imagino que él habrá tenido que reconducir los arreglos para poder realizar los temas. Es decir, ¿qué complejidad conlleva para un músico como él el poder grabar un disco de estas características? He's asking what kind of changes or characteristics have you had to do in the arrangement with Brown Street this time around? Well, not much, because it was more adapted than arranged. Mm-hmm. It was orchestrated by Vince Mendoza, a wonderful orchestrator from Mexico, American-Mexican. But in general, it was the exact the same, almost note for note, the same music as I arranged it for Weather Report. So basically, no ha habido mucha adaptación. Ha sido arreglado por Vince Mendoza, mexicano, norteamericano, sí. Y casi nota por nota. Sí. Nota a nota. Nota para nota para... Also in his own way, with his own corazón, you know, he has good feeling for music, but it is adaptación. Sí, ha sido, adaptación. Tiene un buen sentimiento para el músico, pero lo ha tenido que adaptar un poco. Sí. Bueno, pues es uno de esos músicos, Joe Zawinul, forever young, es decir, siempre joven, permanentemente joven, y que nos interesaría ahora que diéramos un repaso, así un repaso breve, pues a lo que ha sido un poco su vida musical hasta nuestros días, hasta la grabación de este álbum titulado Brown Street. Él nació en Viena hace 74 años, estudió música clásica en el Conservatorio de Viena y luego se trasladó a Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Lo primero que me gustaría gustaría preguntarles por qué el traslado desde Viena hasta Estados Unidos, si hubo motivos meramente musicales de poder desarrollar mejor en Estados Unidos lo que él quería hacer, o también hay otros motivos para ese traslado. Yeah, she's asking, first of all, you mentioned Forever Young, asking to give a little bit of a background on your life. Brought up in Vienna, 74 years old. Yeah. You moved to the United States, to New York. When I was 26. And and the question directly was, why did you move to the United States? Was there a more of a musical development and opportunity? Only. Solamente. Solamente. Solamente. El tema del desarrollo musical ha sido principal. But you're spent basically... I wanted to learn from the best. And the best were in America, and the best were the black Americans. And... that's what I wanted to do. I wanted to see. It's the same, you know, if you have a Spanish player, football player, you're going to blame Brazil. You know, not a Brazilian player. Está claro, está not claro. A brasileiro playing in Hispania, but a Spanish or a German guy goes and plays in Brazil with a fantastic team. And my opportunity, my oportunidad was that I could play with the best American black players. Yeah, ya ha dicho eso, porque ha sido principalmente por la música, ha caído a Estados Unidos para tocar con los afroamericanos, que son los mejores, y es como si un español tuviese que viajar a Brasil para jugar al fútbol ahí, o un alemán, por ejemplo. Uh-huh. Él ha sido pionero en muchas cosas, pero por ejemplo, en eso del sintetizador portátil, y también en lo que es la introducción de los sintetizadores dentro del mundo del jazz. Imagino que en la época, cuando él intentaba desarrollar todo esto, pues digamos, el jazz se movía en una ortodoxia realmente muy clara y que sería muy criticado. See, he was asking about your pioneer in sort of synthesized music, especially the portable synth, and your introduction of synthesizers into jazz. Was there any criticism at all involved in that at the beginning? Absolutely. But this is important. But I started playing what is called later on synthesizers because when I was 5 years old, 5 años, I played accordion. And accordion has many different registers, different sound patterns. Mm-hmm. And then I played Hammond organ, and then I played the Wurlitzer electric piano, mm-hmm. way before I started playing synthesizers. Okay. Absolutamente, se dice, por supuesto que ha tenido, fue criticado esa introducción del sintetizador en la música jazz, pero inicialmente él tocaba el acordeón y también ha tocado el Hammond organ y el Wurlitzer, pero dice que empezó a los 5 años con uh-huh. con el acordeón. Joe Zawinul, y bueno, nada más y nada menos, uno de los padres del jazz contemporáneo, líder de Weather Report junto a Wayne Shorter. Formó también la Zawinul Syndicate, un hombre de muchísimos proyectos, y que precisamente esta fue una de las últimas entrevistas, y queríamos remarcarlo en este programa especial 30 aniversario de Radio 3. Uno de los discos siempre más solicitados por parte de la audiencia del programa ha sido desde San Francisco, estos chicos que se llaman Tom, Dick and Harry. Used to feel my heart is so soft spoken. Daily, I'm trying hard to find a way to say I care. Oh, maybe there's a certain part of me that's died. Maybe I swallowed too much foolish pride. Now I'm drowning in the very air. I need to help me breathe. Help me breathe. Today, for the first time in my life, I felt the presence. What a man, I was always meant to grow up and into. con Deacon Harry, de su álbum The Blue Album, con este Set Me Free, sonidos que van desde Curtis Mayfield a Style Council, y bueno, esa guitarra que suena increíble, de Phil Upchurch. Más mensajes que estamos recibiendo al número 900-200-707. Hola Antonio, gracias. Gracias por estar ahí. Te estoy viendo y escuchando desde casa. Fantástico, la verdad que me ha alegrado un montón. Gracias, Radio 3. Chao. Hola, estoy profundamente contento de volver a escuchar aquí a Antonio Fernández en Radio 3. Y solo quería decir dos cosas. Una, que ¿dónde estás, Antonio Fernández? Y si vas a volver a Radio 3. Un abrazo muy fuerte y gracias por lo que has hecho en el tiempo que estuviste en Radio 3. Un abrazo. Muchísimas gracias de verdad a vosotros. Estoy encantado hoy de poder tomar de nuevo el micrófono aquí en Radio 3 para hacer este especial del 30 aniversario. Decirte que no, que efectivamente no voy a volver. Este es un programa esporádico, pero que me puedes localizar, porque para la conexión con los oyentes del programa tenemos una web que es vivejazz.blogspot.com, www.vivejazz.blogspot.com, donde me vais a poder encontrar y donde vais a tener pues todas las informaciones que aportaba, ¿no?, a través de estos micrófonos en los que he sido tan feliz a lo largo de los 17 años. Seguimos con más música en vivo de la que realizamos aquí en Área Reservada. Charlie Booth, ese auténtico soulman de Memphis, también hizo varios especiales, también nos aportó una versión inédita, recordaréis, de 99 and a Half, el tema de Wilson Pickett, para nuestro disco Área Reservada número 1, y un programa especial que él realizó, muy curioso, con su órgano Hammond B3 y luego interpretando temas como este. Georgia, whole day through, just an old sweet song. Reach out to me sometimes. Other eyes smile tenderly. But in peaceful, sweet peaceful dreams, I see. Thank you. that it keeps Georgia on my mind. Con piano y Hammond realizó aquel especial Charlie Wood. Esto es Área Reservada, edición especial del 30 aniversario, No Regrets. Vamos con otro de los discos recientes, el álbum de Randy Crawford y Joe Sample. Yourself, el tema de Staple Singers, en el álbum No Regrets de Randy Crawford y Joe Sample. Otro buen amigo que se nos ha ido en este periodo de 2 años desde que dejamos de hacer Área Reservada ha sido el guitarrista, el gran músico Hiram Bullock. Con él hicimos cantidad de programas y todos ellos realmente extraordinarios. Recuerdos que nos vienen a la memoria como estos, por ejemplo. Let's see, what do you want to hear? Does he want old soul music or... Telling you, I know he likes this. Send me, baby, you send me, girl, baby, you send me, honest you do. Honest you do. Oh, you thrill me. Baby, you, oh, oh, oh, you thrill me, baby. Darling, you, yeah, you thrill me. Oh, honest you do. Honest you do. Honest you do. I first thought it was fascination, but now I see that I was so wrong. Now I find myself wanting you, marry you. Bueno, pues en este caso recordando a Sam Cooke en You Send Me, uno de los temas más importantes de la trayectoria del ya fallecido hace muchos años Sam Cooke. Y para aquellos que estéis escuchando Área Reservada en este momento, deciros que el elemento sorpresa es tal cual, o sea que esto ni lo teníamos preparado, es más, habíamos hablado de otros temas para hacer, pero no precisamente de este, algo que se agradece en un programa en directo hoy Hiram Bullock. Otra cosa que nos quiere hacer también a teclado, que siga un poquito con esto, que nos apetece mucho. We really like this, so you can just continue playing as much as you want. Well, I can do background for him. So. every move you make, every breath you take. Necesitaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo se acaba a esta hora que tenemos. Y Hiram Bullock, que se nos ha ido también, este gran músico, este gran instrumentista, cantante, que lo hacía absolutamente todo. Último mensaje hoy en este especial 30 aniversario de Radio 3, Área Reservada. Buenas tardes, Antonio. Felicitarte por este retorno, aunque sea para la celebración de los 30 años. Desearte mucha felicidad y desearte que nos sigas transmitiendo buena música donde sea y donde se pueda. De nuevo, felicidades y hasta siempre. Pues muchas gracias a vosotros, os dejo. No sé cuándo volveré y si volveré algún día, pero vamos, que ha sido un placer poder estar en esta emisora, en esta casa, ¿no? Que ha sido para todos nosotros el haber podido compartir con vosotros 17 años dentro de mi trayectoria profesional. Un saludo, como siempre, muy especial, un abrazo muy fuerte a mi compañero Javier de Diego, que él es buena parte de la historia de este programa también. Y nada, os dejo con Michael Franks, con un poquito de Michael Franks. Que os vaya muy bien a todos, feliz verano y hasta siempre. If you shine me on, it'll haunt you. It's play me and you, don't you want to? Take a great big bite of the apple. What the hell? Radio 3. Radio Nacional de España.